tiro ahí, unos títulos y demás, para charlar un rato con este amigo, politólogo, escritor, gran periodista también, que tiene la deferencia de brindarnos unos minutos para reflexionar acerca de lo que estamos atravesando, no solo esta semana, sino toda esta época que hemos visto cómo fue recrudeciendo en discursos y también en acciones, sobre todo en violencias. Bienvenido, Hernán Brienza. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bueno, es una manera de decir, Hernán, la verdad es que estamos bastante abollados, doloridos por lo que le pasó a un compañero periodista ayer, pero que bien podríamos estar doloridos por lo que pasa todos los días en la patria con las violencias institucionales y las violencias instituidas que venimos sufriendo un poco de manera adormecida, si se quiere. Compartinos, por favor, tu mirada acerca de esto. No, bueno, pensar varias cosas, ¿no? Por supuesto, todas las violencias son generan dolor. Digo, asistimos el martes, creo que fue, al asesinato de una nena de 11 años para robarle. Pero esa violencia está enmarcada en lo que es la violencia social, ¿no? La violencia de todos contra todos. ¿Qué ocurre cuando la violencia está en manos de quien debe protegernos, ¿no? Y me parece que esa es una gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que tiene que ver con ese grupo de policías que tenía un hombre, pongámosle ahora un hombre cualquiera, al cual supuestamente había cometido una contravención o un delito, si quieren. Estoy hablando en términos de modelo de interpretación, ¿no? Lo tienen tirado en el suelo, el hombre se desahoga, se descompensa, sufre un paro cardíaco, lo dan vuelta y en vez de atenderlo lo dejan morir, ¿no? Y tarda la ambulancia en venir. La gran pregunta ahí es, ese policía que está allí, que no atiende a esa persona, digo, ¿para qué fue enseñada? ¿Para reprimir, para detener, para matar? Pero no fue entrenada para cuidar, no fue entrenada para rescatar, no fue entrenada para salvar una vida. Entonces, ¿qué tipo de fuerza de seguridad estamos de alguna manera creando en Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina? Pensemos Jujuy también, ¿no? En la cual la policía está más preocupada por matar que por salvar vidas, ¿no? Ahora yo quiero complejizar el análisis, porque en las redes me han dicho, no era un cualquiera, era un militante de la FARC, ¿no? ¿Y qué significa que sea un militante de la FARC? O que sea un oficial nazi. Sufre un paro cardíaco y vos lo dejás morir por su condición de... Entonces la condición de precede la existencia de lo humano. No importa lo humano, importa lo que seas como humano. Entonces hay humanos que se pueden dejar morir, si sos de izquierda o si sos de derecha, dejas matar a unos o a otros, y hay humanos que no deben morir porque son supuestamente buenos. La gran pregunta es quiénes son los buenos y por qué la sociedad argentina ha decidido constituirse una gran parte en buenos con derecho a matar a cualquier otro malo, ¿no? Esa supremacía del bien me parece que es el del bien entre comillas, me parece que es la causa en la cual todos los demás son malos y todos los demás son... los podemos dejar morir porque no son como nosotros quisiéramos que fueran. Por lo tanto, yo como sociedad me doy el privilegio de decir quién puede morir y quién no. ¿Por quién puedo llamar a la ambulancia o por quién no? ¿A quién puedo quemar abajo de un puente por ser pobre y a quién no? Y creo que allí se encuentra el origen de lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Es una lógica de otredad, en la cual el otro es un mal absoluto al cual hay que se puede erradicar tranquilamente. Y me parece que hay algunos que se creen buenos, demasiado buenos. Tan buenos que son capaces de acabar con todos los malos puntos, ¿no? Como la famosa lógica de los hermanos Vergara, ya por los años 80, que decía, sea pacifista, mate indiolento. Tal cual, tal cual. Bueno, dejar morir al malo o pedir, acompañar con entusiasmo, pedir que lo maten al malo, parece en parte una lógica brotada del individualismo que vimos surgir violento también, individualismo que vimos sembrar en los 90. Ahora, hablando... Sí, yo diría que es anterior, ¿no? Me parece que es anterior, ¿no? Sí. Con la doctrina de la Seguridad Nacional, con la dictadura militar. Y que flameaba en ese que algo habrán hecho, ¿no, Hernán? Sí, pero me parece que es el 55, me parece que es los fusilamientos de la Patagonia, la Semana Trágica. En la Semana Trágica murieron 700 personas en las calles de Buenos Aires, ¿no? Digo, eso no dimensionamos lo que fue esa semana de diciembre, esa semana de diciembre y enero del 19, ¿no? O la campaña al desierto, los 30.000 gauchos, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí vamos viendo en distintos pliegues de la historia cuestiones que creímos que se habían, no digamos saldado, pero que se habían dejado en el pasado con la llegada de esta etapa democrática que este año va a cumplir 40 años. Y también vimos el surgimiento de nuevas formas. Llegó con los 90 la modificación de la Constitución, se alentó a la idea de una modernización de nuestro Estado, de la República, también con el reclamo y el acompañamiento social por mejoras y con nuevas conquistas, nuevos derechos adquiridos. Vimos nacer a la Policía Metropolitana como una fuerza súper profesionalizada, con también el ejercicio de un ingente presupuesto que nos debería garantizar una violencia mucho menor en el accionar policíaco, un profesionalismo, insisto, que no sé, te hace pensar que un agente sepa artes marciales, pueda reducir a alguien sin poner en peligro a nadie. Y lo que vemos es, lo digo para derivar, Hernán, en la responsabilidad de quienes ejecutan políticas públicas, porque entre el asesinato de Morena y el de Facundo ayer, vemos la distinta presencia en un lugar y en otro, o la ausencia directamente de las fuerzas de seguridad y de cómo se manejan distintos territorios para que finalmente, al borde de estas gestiones, esté formándose ese cúmulo de gente que se autopercibe muy buena, como decís vos, y que pide la muerte del criminal. Cárcel o bala, hay que entrar con metra. Muchísimos discursos arman el pasillo. Y a mí me parece justamente una de las cosas por las cuales empezaba la charla es diciendo para qué están entrenadas nuestras fuerzas de seguridad, ¿no? Y creo que esas fuerzas de seguridad están pensadas con una mirada política, ¿no? Está vinculada a la represión de lo que no es hegemónico, ¿no? De lo que no es obediente. Y me parece que allí hay un gran problema, ¿no? Porque no están preparadas para cuidarnos. Las fuerzas de seguridad no están para cuidarnos, están para reprimirnos, ¿no? Es el viejo apotegma de Juan Moreira, ¿no? Cuando el sargento Chirino le clava la bayoneta por la espalda. No podés negar que sos justicia, es decir, no podés no podés negar que sos el Estado que ataca por la espalda a los pobres, ¿no? Bueno, ahora en días va a comenzar el juicio a miembros de la prefectura por el crimen a Rafael Nahuel. Exacto. El crimen por la espalda a un joven argentino. Y todavía nos debe la explicación de Santiago Maldonado, ¿no? Tal cual. De la misma época, bajo la misma gestión de seguridad o de inseguridad, ¿cómo llamar a la gestión de una persona que, bueno, que se propone conducir los destinos de la nación toda, con este modelo de gestión, pero además alentando estos discursos que tratamos de interpelar y tratamos de entender, porque hay una parte de la sociedad que se desprendió de toda solidaridad, e incluso tenemos compañeros, compañeras que no entienden del todo los reclamos de los pueblos originarios, que los relativizan, Hernán, o el reclamo de las mujeres, de los feminismos, que gritan... Hay algo peor, me parece, ¿no? Me parece que hay algo peor todavía, que es que tienen solidaridad. Lo que no tienen es solidaridad con determinadas cuestiones, con determinados sectores. Tienen solidaridad entre ellos, ¿no? Solidaridad entre los buenos. Eso me parece que ahí está el gran problema. En la lógica de creer que hay algunos que no son merecedores de la solidaridad. La solidaridad no es universal. No es para todos los humanos. Bueno, esto me abrió un poquito más el panorama, pero sigo sin entender el núcleo. Calculo que somos muchos que no entendemos cómo nuestra sociedad llegó, una parte llegó a esto, pero por supuesto todos los días en la brecha, Hernán, apuntalamos cualquier gesto de solidaridad y perseguimos también que el Estado le responda a una sociedad que necesita un servicio de justicia que brilla por su ausencia, que generalmente si no están las masas, la cantidad de personas en la puerta de los juzgados, realmente trabaja en la oscuridad y resuelve de manera clasista, de manera racista, aporofóbicamente, y que tiene mucho que ver también con cómo se han ido destapando todas estas cuevas y estas cloacas del pensamiento nacional que alientan a matar al negro, a matar al pobre, a encerrar a la loca, incluso, o a justificar cualquier crimen, ya sea de parte, de mano del Estado o de mano de un machirulo y demás. El famoso supremacismo civilizatorio argentino, ¿no? Donde hay una civilización superior a otra y, por lo tanto, para que Argentina sea un país europeo y blanco, hay que generar la desaparición de lo negro, ¿no? De lo marrón. Creo que pasa. De lo marrón, creo que está pasando. Creo que pasa por ahí, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí están nuestras banderas todavía flameando, Hernán. Lo digo también por la democracia. El domingo tenemos una prueba muy brava, pero que es solo la primera parte de la prueba completa, y vamos a ver cómo nos sentimos el lunes, porque definitivamente que... Interrumpís, por favor. No, sí, creo que es solamente un capítulo, ¿no? Pero... Tal cual. Digo porque si hay algo que mutó también con el paso de las décadas es cómo llegaban estas violencias, ¿no? Antes, pasar de los fusilamientos y los bombardeos a la Plaza de Mayo, a modificar las páginas de la historia con una dictadura tras otra, los tanques y los fusiles en las calles, a tiempos democráticos donde la derecha y ese supremacismo se quieren hacer del poder y en parte lo tienen, porque también ocultan a la fuerza bruta del poder real. Vamos a ver cómo nos va. Hernán, estamos súper agradecidos contigo y nada, tenés el micrófono a disposición para despedirte como, como te parezca conveniente. Siempre será un honor y un gustazo tenerte en Radio Kermés, en un medio comunitario de la provincia de La Pampa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación a charlar y a reflexionar y a ser conscientes de que la sociedad argentina va a votar, ¿no? Y que lo que elija va a definir la forma en la cual los argentinos nos vamos a relacionar, pero también va a definir la complicidad de la sociedad con esos actos de violencia. Y me parece que esa es la principal preocupación, ¿no? La sociedad va a de alguna manera apoyar lo que ocurrió estos días, ¿no? Esa es la gran pregunta. Exacto. Gracias, Hernán. Un abrazo, que tengas buena jornada. Gracias a ustedes.